Con Maxi Hermosilla para esta hora. ¿Cómo te va, Maxi? Buenas tardes. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Todo bien, todo muy bien, disfrutando del viernes. Ahora a punto de comenzar el fin de semana. Muy bien, se viene un fin de semana además bastante particular, Maxi, porque ya es este es primer fin de semana de diciembre. Es medio como que parece que el país se está preparando para otra cosa. No sé si me explico. Sí, sí, claramente, te explicás, estamos todos muy pendientes, estamos todos muy organizados para un festejo, tal vez. Es muy probable, sí, hay un descorche asegurado, garantizado, seguro. Maxi, sí, bueno, bien, pero no bien. Es para hablar del cambio de gobierno nacional o de los cambios de gobiernos que se van a suceder en distintos distritos en el país, que te hemos convocado. Sabemos que vos sos un diseñador gráfico, y ¿qué otros laburos tenés, Maxi? Yo soy diseñador gráfico, soy músico, estoy laburando en una agencia de comunicación y marketing y diseño, también como director creativo a cargo de un equipo, y siempre así en equipo. O sea, esa también es un poco la idea de haber hecho público esta decisión de hacer una operación. Tiene que ver también con el laburar en equipo, el ser parte de un todo, ¿viste? Ahí las partes son responsables en muchos casos, ¿viste? Y hay que laburar siempre en equipo, ¿no? Es que tiene una devolución impresionante, Maxi, trabajar en grupo, trabajar en equipo, como decís. Así que para mí es muy sencillo de entenderlo. Pero te pregunté a propósito de que me sonaba tu apellido y tenía la idea de que eras músico, pero mira, no tuve tiempo de buscar alguna data. Mira, vos a la pasada nos decís si has trabajado en algún proyecto, recordás su nombre o estás en una banda, nos lo decís ahora mismo, Maxi. Dale, sí, hace poquito terminamos una relación con una banda de muchos años que se llamaba La Buenos Aires Blues Band. Estuvimos tocando 20 años. Muy bien. Y en julio hicimos un show de despedida, hermoso show. Y en paralelo estoy tocando también hacemos música soul con una compañera que nos llamamos Blending Acoustic Soul. Hacemos temas del repertorio de la música negra, Stevie Wonder. Muy bien, estamos anotando, Blending. Acoustic Soul. Sí. Acoustic Soul y la Buenos Aires Blues Band. La Buenos Aires, que si bien no estamos tocando, hay discos en todas las plataformas digitales. Es la más conocida, claro. Sí, correcto. Muy bien, Maxi. Bueno, ahora vamos al hueso, digamos, porque en realidad te convocamos para tener esta conversación. Vimos una nota hace poco en Infobae, en donde se centraba por ahí la nota que te habían realizado a vos, una entrevista que te habían hecho a vos, se centraba un poco por ahí en lo que se generó alrededor de tu decisión de hacerte una vasectomía y de hacerlo público además. Correcto, sí, yo hace unos meses, en el mes de abril, me operé, me hice una intervención que se llama vasectomía, que es ligar los conductos deferentes, ¿sí?, que salen de los testículos y comunican y transportan el esperma hacia afuera, digamos, todo el canal. Decidí hacer esa operación para aportar mi parte en lo que tiene que ver con mi pareja en la anticoncepción. Es una operación que dura 20 minutos, es ambulatoria, a las 2 horas ya me estaba yendo a mi casa. Y es también, fue una decisión hacerlo público para visibilizar y para contar y difundir de lo que se trata la vasectomía. Yo, laburando en comunicación y en diseño, sabía unas posibles consecuencias, estaba como al tanto de una posible consecuencia que pudo haber sido negativa, positiva. Esto de los comentarios... ¿Hola? Sí, te estoy escuchando, te escuchamos atentamente, Maxi. Perfecto, los comentarios negativos y los haters era una posibilidad, o sea, yo asumí el riesgo también, pero lo tomé con mucho humor. O sea, la conclusión quizás, y si querés, sociológica de esta cuestión es que hay muy poca información, queremos también seguir manteniendo esa poca información, por eso la confusión de muchas personas de relacionar la vasectomía con la circuncisión, con la castración, O sea, cosas que no tienen nada que ver ni van por el mismo camino. Y además mucha información falsa, digamos, la mayoría son todo un puñado de prejuicios. Yo te iba a preguntar, iba a arrancar así, Maxi, te iba a preguntar, pero escúchame, ¿a vos no se te va a parar más? Claro, no, nada que ver. ¿No vas a tener más orgasmos? Claro. Se te va a bajar el nivel de testosterona y vas a ser un poco más así, andrógino. vas a tener consecuencias a largo plazo porque se te va a hacer una acumulación de no sé qué y después vas a ser una persona deforme, ¿viste? Cosas que... No, nada que ver, nada que ver, ¿no? El planteo de la nota y el planteo que yo hice en el post fue también desmitificar esto, por eso... Yo lo tomo, soy una persona que me río mucho, lo tomo con mucho humor y como que invertí la situación, ¿viste? En vez de ponerme realmente triste por los comentarios negativos, lo potencié y lo canalicé para el lado del humor, pero la vasectomía la verdad que no genera ningún tipo de consecuencia, menos desde lo clínico, no, por lo menos... Mi caso no te baja ni el nivel de testosterona, no te baja la libido, tenés vida normal con respecto a la sexualidad, todo normal, mismo orgasmo, misma eyaculación, no hay nada que haya cambiado, solamente no el semen no tiene espermatozoides. La carga es uno de los espermatozoides, claro, ahí está. Claro, es uno de los los espermatozoides son uno de los componentes del semen. No es el 100%. Claro. Del semen el espermatozoide, sino bueno. Que es uno de sus componentes. O sea, el cuerpo sigue produciendo, los testículos producen espermatozoides, pero se mueren ahí mismo. Yo lo que comento siempre en chiste es que tengo el puente Pueyrredón cortado, pero no es que no se puede llegar al otro lado, ¿entendés? Los espermas no llegan al otro lado, quedan de un lado solo. Está bien. Esa es bien. La forma gráfica de explicar una vasectomía. Tal cual, tal cual. Y vos dijiste recién a la pasada, en 2 horas te estabas volviendo a tu casa. Sí, literal. O sea, el doctor me operó, el urólogo me operó y fui a la habitación. Me tomé un té con galletitas y al rato ya estaba subiéndome al auto para ir a mi casa. Otro mito más, digamos, porque se supone que vos no podrías ni caminar. No, este es ambulatorio. Tuvo tal onda expansiva esta operación que 2 amigos míos se operaron ya. Ellos volvieron a su casa en colectivo, sin ningún problema, sin ninguna molestia. Hay un tercero que está por operarse. Y también muchas consultas por redes sociales. La nota que me hizo Infobae esta semana, yo la verdad que no dejé de recibir afecto y apoyo de mucha gente que pregunta, de mucha gente que se hizo esta operación. Me sorprendió muchísimo el efecto que generó esta nota y un poco la información también. Está bueno subirse al tren de la visibilidad de la cuestión de sumar, de animarse, viste, de desterrar los mitos, de poner un poco el cuerpo de uno, si uno es parte de un equipo o parte de una relación, está bueno hacerse cargo de lo que de algo, ¿no? De esa relación, de lo que le puede llegar a tocar. Yo, mi compañera, por ejemplo, yo la he visto retorcerse de dolor haciéndose estudios como, por ejemplo, una histerosalpingografía, que es algo así como un líquido que te pasa por adentro de las trompas. Y yo la verdad que no, si no te mueve un poco si no te corre un poquito de sangre y te mueve y te genera algo, bueno, no sé, a mí me generó y ahí fue como un puntapié inicial para tomar la decisión de primero operarme y no querer tener más hijas o hijos. Claro, bueno, primero está esa decisión tomada también en conjunto de una cosa de la que empezaste hablando, esa decisión adentro intrafamiliar, si querés, o con tu pareja, porque ya consideraron suficiente la cantidad de hijas que tienen, digo, porque tenés 2 hijas sí, maravillosas, y se te ven en la fotografía bastante... baboso, chocho, sí, digamos. Sí, obvio, por supuesto. Y después, además, te deduzco que también fue parte de ese proceso de querer trabajar en equipo con todos nosotros, con los varones que estamos, que podemos llegar a estar atentos a esta novedad y que podemos llegar a recibir, por tu experiencia, muchísima información que no se nos estaba ocurriendo ir a buscar o, sí, o sopesar la posibilidad de realizarnos una vasectomía y dejar de lado también con todos esos mitos una etapa de la vida donde uno pudo haber ya tenido la cantidad de hijos necesarios o suficientes hijes. Sí, sí, y también entiendo que pueden llegar a ocurrir posibilidades de personas que no quieran tener hijos, o sea, y encontrar un profesional, un urólogo que opere. O sea, tengo amigos que desde que los conozco están con la convicción y con la seguridad que no quieren tener hijos o hijas. Y años, hace 20, 30 años en algunos casos. Y están también por consultar a ver qué llegan a charlar con el médico. Yo tuve la suerte de que mi urólogo no me planteó, no me hizo ningún cuestionamiento del tipo moral, pero me han comentado, me han llegado casos que urólogos apelaban a esta falsa moral de no, de que yo no voy a hacer una operación de este tipo, ¿me explico? Me impresionaste, digo, con lo que estás contando. Sí, a mí también, cuando sobre todo en provincias del norte, me han llegado a contar casos, viste, bastante fuertes de profesionales de la salud que no querían hacer esta operación, que los acaba recagando a los pibes que iban a consultar. Así que hay como muchísimos casos y muchísimos detalles de casos. Claro, espeluznante me parece, pero además, ¿sabes qué? Es muchas veces la decisión de no tener más hijos dentro de la pareja es de lo más normal, digamos, ¿no? Sí, total, pero habitual, sí. Generalmente la responsabilidad de llevar adelante un sistema, vamos a decir, para administrar eso, para prevenir un embarazo que no está siendo buscado, sí, recae en nuestras compañeras. Siempre, claro, sí, diría sí, el 90 y no sé cuánto por ciento de las veces. Así que... Sí, ni hablar, y una forma, o sea, yo propuse esto dentro de nuestra relación, che, mirá, vos amamantás, vos parís, vos, o sea, nosotros no menstruamos una vez por mes, o sea, hay muchas cosas que quizás estamos lejos de entenderlo, por una cuestión natural, biológica, si querés, pero... O sea, me pareció una oportunidad interesantísima como para ponerle el cuerpo, literalmente. Definitivamente. Y bueno, ahí también mostrás tu compromiso con tu compañera y con tu decisión ya de no tener más hijos. Esto es fundamental y habla de un compromiso realizado, o sea, a conciencia, bien a conciencia. Sí, y yo le sumaría una cosa más, que ahora pensándolo, que es... También a futuro, cuando mis hijas tengan educación sexual en sus colegios, que hablen de su papá, que también existe una posibilidad de anticoncepción del hombre, en el hombre. ¿Me explico? Claro, claro. Que no recae solamente en la mujer. Así que me pareció como que... Educar con el ejemplo está piola. Es muy cierto lo que decís, Maxi, además me parece muy valiente porque el compromiso se ve justamente en la cancha y esto que vos decís tiene que ser parte de la ESI, sin lugar a dudas, sí, y tiene que mostrársele a los más chicos y a las más chicas que hay otras metodologías. ¿Cuántas veces hemos entendido que nuestras compañeras tenían padecimientos por los tratamientos anticonceptivos que han acompañado sus vidas durante décadas en muchos casos? Sí. Eso sí que muchas veces traía aparejados problemas de salud. La verdad es que poner el tema en el tapete verdaderamente es muy valiente y habla de lo cierto que es lo que dijiste, cómo te gusta trabajar en grupo y estás pensando en la sociedad cuando decidís hacer pública tu decisión. Los haters, los odiadores, los que te gastaban o los que te quisieron atacar, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? Ya sabemos que la respuesta tuvo un buen nivel, digamos, que lo manejaste con humor, pero ¿algo te hizo más ruido que lo demás? No, la verdad que no, pero, o sea, me acusaron de un montón de cosas, de aliade, de pollerudo, abortero, de feminacho, de un montón de cosas muy, muy graciosas, o sea... La conclusión que hago a todo esto es esta cuestión machista de macho inseminador, que uno quizás va en contra de eso y el resto salta porque deja de tener ese privilegio de como que se está yendo uno de la manada, no, por favor, ¿entendés? Queremos ser machos toda la vida. Inseminadores que, para siempre. Claro. O sea, somos los polinizadores de la sociedad, Maxi, nos abandonaste. Una me dio ese tipo de sensación con respecto a todos los comentarios. Y lo que te decía antes, en el comienzo de la nota, era la cantidad de desinformación, cómo relacionaban esto con otro tema, que nada que ver. Claro, la falta de información o los mitos, eso. La verdad es que si fuera falta de información no sería tan preocupante por ahí. Pero hay mucha falsa información directamente. Bueno. Me parece interesante que los medios digitales, radiales, los que sean, charlar del tema me parece un gran avance social, ¿no? Que se estén charlando este tipo de cuestiones. Me parece que está bueno como sociedad. Es un pequeño granito de arena, por supuesto. Sí, pero dentro de nuestra cancha, ¿tiene? Te digo, Maxi, se transforma ese granito de arena, ya es una pelota con la que nosotros desde los medios, por lo menos Radio Kermés es un medio comunitario, vamos a salir a hacer un juego y se la vamos a pasar a nuestra audiencia. Y ahí hay un campo de conciencia que esperamos que lo vamos a cosechar en algún momento como sociedad. Así yo que... pienso que sí, y también está arraigado a políticas de salud pública, el hecho de tener profesionales en un ministerio, el hecho de que sea un ministerio en la salud, que no se degrade a secretaría, y que vuelvan secretarías, que se destierren las secretarías y vuelvan los ministerios. Eso está bueno que a nivel social volvamos a tener como una entidad donde estén nuestros, en este caso la salud, donde estén avalados y donde tengamos una contención a nivel país. A nivel Estado, claro, está perfecto lo que decís y bueno, me parece que también sintonizamos muchísimo en ese sentido, la radio Kermés también es abortera, es señalada como abortera, es feminista, acá, viste, hablamos bastante sencillamente de estas cuestiones y lo hacemos todos los días, por eso tu protagonismo, digamos, por ponerlo de alguna manera, nos pareció una muy buena materia para empezar a plantear esto y porque es una oportunidad única. Hasta ahora no se nos había aparecido un material como vos transformándote en noticia. Disculpame que te deshumanizo un poco. No, pero está bien, amerita la ocasión. Buenísimo. Maxi, la verdad es que también estamos muy contentos de que va a volver a ser Ministerio el de Salud. Sí. Que vuelve Ginés González, que es un personaje, la verdad es que es una persona que parece que lo entiende todo y viene muy bien para este cambio de tiempo donde, bueno, vamos a dejar atrás una etapa donde estas personas que estaban hechas cargo parecían justamente de desentenderse de todo. El compromiso con el aborto, ¿qué te parece? ¿Con el aborto legal, seguro, gratuito? Y yo me pliego muchísimo en nuestra familia, nos plegamos mucho a la causa de las pibas. hablar de hablar del goce sexual está bueno también, no señalar está bueno, o sea, el tema se abre, el debate se abre y está buenísimo que se abra, está buenísimo que se pueda, que mi hija, por ejemplo, de 6 años pueda entender, que le expliquemos, está bueno charlar esto en familia, ir a marchas, está buena la militancia, está buena, está bueno la comunicación y no la falsa comunicación con respecto a temas que tienen que ver con la lucha de las pibas. La verdad que las marchas de los años anteriores fueron piel de gallina, la verdad que nosotros no podríamos haber organizado tal movimiento. No, definitivamente. Estamos lejos. Esto ha venido a patearnos el tablero, a patearnos un poco el culo también y a transformar nuestra sociedad definitivamente. Es mucha energía que ha salido a la calle y bueno, que quiera oír que oiga y el que no quiera oír va a oír también, porque es suficiente el ruido que se alce, que se levanta. La verdad es que estamos conformes y sorprendidos, aprendiendo también de esta marea siempre de acompañando, no siendo protagonista, pero aprendiendo, definitivamente. Sí. Nunca se termina de aprender. Estábamos hace unos segundos, compartimos en nuestra fanpage tu publicación, la que tuviste que volver a hacer en Facebook, porque Facebook la consideró abusiva, no sé, desproporcionada. ¿Qué habrá sido lo que encontró el señor Facebook en tu publicación? No lo sabemos, pero la vamos a seguir compartiendo en la medida de lo posible, Maxi. Dale. Bueno, y cualquier cosa, estoy acá para contestar. Muy bien. Vaya para allá, un abrazo, que es una cosa que no siempre nos permitimos, pero esta vez sí, te mando un abrazo, Maxi, y me da gusto que desde ahora en adelante, además, somos amigos en el Face, che. Dale. Buenísimo. Quedo también con algunos datos de tu publicación y bueno, le vamos a seguir pateando el tema cuando tengamos la nota publicada en la página, te la voy a hacer llegar. Gracias, Maxi. Mil gracias, abrazo gigante. Muy bien, ahí estábamos con Maxi Hermosilla, que se realizó una vasectomía. Vos sabés que también uno de los mitos es que te duele.